amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y como siempre estamos con la mejor música nacional. Y estamos en esta ocasión junto a Marilyn en Canto y Seducción. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues amigos, muchas gracias por la invitación. Agradeciéndole a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues Marilyn ya se encuentra acá presente con todos ustedes para darles a conocer los nuevos éxitos, las novedades que Marilyn trae para presentarle a nuestro público. Marilyn, ¿qué novedades nos trae ya en este año? Bueno, pues este año hemos arrancado con un temita que se titula ¿Por qué te fuiste? Al ritmo de cumbia, una cumbia bien sabrosa que se viene para bailar. Empezaste este tu segundo, tercer, cuarto tema, dinos. Bueno, yo ya llevo ya 8 años alrededor ya de lo que es la música. Y bueno, este es mi segundo CD en el cual les estoy presentando este tema que les decía, que se titula ¿Por qué te fuiste? Al ritmo de cumbia. Marilyn, en Canto y Seducción, en dos producciones musicales, ¿los ritmos que más prevalecen en estos cuáles son? Sí, en los dos discos que ya tengo, lo que prevalece es nuestra música nacional al ritmo de una música bailable y también la cumbia. Así, cuéntanos un poquito más sobre Marilyn, quién es, cómo naces en la música. Bueno, pues Marilyn nace en la época del colegio, ¿no? Fui estudiante del Colegio Técnico Humanístico Experimental Quito. Y pues nací ahí Marilyn por el gusto con la música. Empecé mis primeros pasos ahí, luego empecé a buscar formación musical, desde donde conozco también al maestro Jaime Toaza de la agrupación Rockstar, quien me incursionó en este arte bonito de la música, ¿no? También formé por un poco periodo de tiempo parte de la agrupación Oxígeno, que en aquel entonces pues ellos lo manejaban, y es ahí donde nace ya el grupo, se desaparece y nace Marilyn como solista. La persona que fue tu apoyo desde un inicio y dijo, vamos Marilyn, sigamos la música y no nos detengamos. Sí, fue don Jaime Toaza, pues a él le agradezco muchísimo porque fue el impulso. Una vez que ya el grupo se deshizo, pues él fue quien me dijo, siga usted sola, siga, hágase solista. Entonces fue donde tomé ya el impulso para hacerme solista. Vamos Marilyn con uno de los temitas musicales que tanto tienes. ¿Con qué temita musical te gustaría que iniciemos esta entrevista? Si me ayudan para presentarle al público el tema Vas a llorar. Es un temita que ya tienes en video y que la gente tiene mucha acogida. Sí, el tema lo pueden ya ver en el YouTube ubicándome como Marilyn Encanto, para que visualicen el tema que voy a presentarles, Vas a llorar. Thank you. seguimos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores, junto a Marilyn, en Canto y Seducción. Marilyn, escuchamos este temita musical, y es un ritmo bailable. ¿Cómo se hace la elección a lo que es este ritmo ya más movido? Bueno, pues como te comentaba tras cámaras, este ritmo de cumbia, bueno, pues ya viene dentro del segundo volumen que les hemos traído este día a presentar. Y este ritmo se viene escogido, ¿no? Justamente porque buscábamos algo más movidito, algo con más sabor. Por eso se viene esta cumbia, que es un cover que la hemos hecho a nuestro estilo. Es una cumbia para que todo el mundo disfrute del baile y, como usted lo dijo, viene más alegre para el público. Son 8 años en la música, Marilyn. ¿Qué es lo más duro que se ha hecho durante todo este tiempo? Bueno, pues sí, es un poco complicado, diría bastante complicado mantenerse, lo que es importante, mantenerse dentro de este ámbito de la música. Para mí es un poquito complicado porque al mismo tiempo que yo trabajo también me dedico a la música, también soy madre. Entonces, pues sí, el tiempo que trato de entregarle todo mi tiempo posible a la música, que es lo que me apasiona. Marilyn se encuentra por el momento como solista en los shows, o también hace lo que es coreografía con algunos chicos. La verdad, al momento sí ando solo yo, ¿no? No he contado todavía con una coreografía fija, pero en algún momento espero que podamos presentarnos ya en un show con bailarines, con cuerpo de baile. Son 8 años, como lo dijiste, que estás en la música. Sin embargo, ¿ha habido un momento que dijiste hasta aquí queda la música, pero seguiste, o nunca llegó ese momento? Sí, en algún momento de mi vida sí pensé en eso, como ya lo mencionó, hasta aquí se queda, pero justamente estas pruebas, difíciles pruebas, sirven para que uno se fortalezca y nos ha servido a nosotros pues para poner los cimientos más fuertes y no darnos por vencidos. Seguimos en lo que nos apasiona, en la música, y queremos entregarle siempre al público lo mejor. Buscamos justamente por eso los temas que peguen al público, que lleguen a su corazoncito, que de alguna u otra manera se identifiquen con nuestra música, y pues esa es una manera de mantenerse con el público. Marilyn, de estos temas que tienes, ¿el más preferido tuyo o el que más te gusta, cuál es? De todos los del primer y segundo volumen. Ya, entre los dos discos, pues sí, me gusta muchísimo el tema que sonó de inicio, ¿no? Pues el tema Vas a Llorar fue justamente también el tema que te cuento el año pasado en una radio, quedó como el mejor tema del año. Entonces, de ese tema me siento muy orgullosa, muy satisfecha con el trabajo que voy haciendo, porque sé que voy dando pasos firmes y seguros, a pasito lento, pero seguro. Entonces, ese es el tema que más te gusta, con el que me identifican y el que más me gusta. Marilyn, vamos con el temita musical. Qué pena, porque también es el ritmo en el que impones tu estilo musical. Sí. Estos temas sí pues son con este estilo bailable, cumbia sabrosita. Pues les presento ahora este tema que se titula Qué Pena. Vamos con el temita musical Qué Pena, luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Ay, qué pena, qué pena, que tú escuchando el estilo musical de Marilyn en Canto y Seducción. Marilyn, otra canción a tu estilo, vemos que impones algo más movido en la actualidad. Sí, bueno, pues como te comentaba, ¿no? Dentro de este segundo disco tratábamos de buscar las mejores canciones, lo que el público le gusta, pues siempre estamos tratando de innovar. Y también dentro de este disco hemos puesto una bombita que estaba sonando ya de fondito. Esta bomba también es un cover que lo hemos hecho al estilo de acá, al estilo ecuatoriano, y se titula Cruel Traición. Es una bombita, es la única bombita que hay en este volumen, pero también manejas lo que es temas como Píllaro Viejo, que también es ecuatoriano. Sí, por acá también tenemos el Píllaro Viejo, cómo no, para comentarte pues que Marilyn es de la provincia del Tungurahua, del cantón Píllaro, y justamente, pues cómo no, hemos querido también dedicarle esta canción a nuestro Píllaro Viejo, a nuestra querida tierra, y no podía faltar dentro de este segundo disco el Píllaro Viejo. Un ícono musical de Marilyn. Sí, es un ícono, entonces... ¿Cómo no, como decía, cómo no va a cantar el Píllaro Viejo una pillareña? Marilyn, ahora sí contanos un poquito más sobre ti. ¿Admiras a alguien en lo que es en el mundo musical ecuatoriano que te impulsó a estar en la música? Bueno, pues sí, como te comentaba, mis inicios con don Jaimito Toaza, pues es la persona a quien yo admiro mucho y es un gran referente de nuestro querido país. Le deseamos igual muchos éxitos a nivel... Él se maneja a nivel mundial, digámoslo así, y nos ha venido representando, a lo largo de todo este periodo, de todo este tiempo de su vida musical. Marilyn, Encanto y Seducción, ¿nace en el segundo volumen o el seudónimo estuvo desde el primer volumen? Desde el primer volumen ya se puso, ¿no? Pues este seudónimo, Marilyn, Encanto y Seducción, pues el seudónimo te cuento que nos pusieron así, nos bautizaron desde la época en la cual te comentaba que empecé cantando en mi barrio. Entonces pues los vecinos, los amigos por ahí nos dieron pues esa idea y nos gustó y la tomamos para nuestra referencia. Fue directamente el seudónimo que quedó, no hubo un cambio. No hubo ni a elección ni nada, fue el único y ese se quedó. ¿Tú pensabas solo Marilyn y con esto vino el seudónimo o pensaste en algún momento quedarte solo como Marilyn? Claro, yo solo pensé en Marilyn, pero por ahí, eso te digo, las recomendaciones me dijeron ponte así y bueno, pues sí, la verdad es que sí ha pegado, sí el público se ha identificado con eso y también ya nos identifican bajo ese seudónimo. Ahora sí, invítanos a escuchar la bombita que nos dijiste que es algo más movido. Sí, antes quiero enviar un saludo muy importante para Melanie Nicole, que nos está escuchando, para Marta Morales también, quien nos está sintonizando. Se viene este temita al ritmo de bomba. Cruel traición. Thank you. amigas y amigos aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y para quienes recién se conectan, les recordamos que estamos junto a Marilyn en Canto y Seducción. Marilyn, en el inicio hablamos de lo que se te ha hecho complicado, ahora comparando entre lo que es las giras o la creación de un álbum, ¿qué es lo más duro para el artista, en tu caso? Bueno, pues como te comentaba, mantenerse, estar siempre innovando, presentarle al público siempre lo nuevo. Permanecer en esto es lo complicado, pues siempre tenemos que estar actualizados con el público, con la música, con el entorno. Entonces, pues sí es un poquito complicado, como te decía, debido a que también, aparte de la música, pues me dedico a trabajar en una empresa privada. Entonces, pues trato de, en lo posible, dedicarle el tiempo que me queda para la música, que es lo que no pienso dejar de un lado, y que siempre también trato de darle el tiempo para que justamente nos mantengamos y el público nos siga conociendo, darnos a conocer dentro y fuera del país. ¿En este trabajo se vienen arreglos de un solo maestro o son algunos que se vienen compaginando aquí? Bueno, pues te cuento que en este segundo CD es una fusión. Bueno, pues cuento con el trabajo de dos productores, y en el primero fue solo a cargo de don Jaime Toaza. Entonces te cuento que en este disco, pues sí, el segundo volumen ha pegado bastante bien. Los arreglos vienen a cargo del maestro Carlos Gallegos, con quien estoy trabajando en la actualidad, y que es un trabajo súper bueno, súper garantizado. Vamos con un último temita musical, luego seguimos aquí en Entre Cuerdas y Tambores de un pequeño corte comercial. Ya volvemos. Esto va para ustedes, el himno de Píllaro, que lo canta Marilyn. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide si canta o baila. En el concierto itinerante vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, tonadas, capisca, yumbo, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Continuamos, amigas y amigos, aquí con Entre Cuerdas y Tambores y Marilyn en Canto y Seducción. Marilyn, escuchamos ya algunos temitas musicales de lo que es tu ritmo musical, pero también tienes algo de urbano, no urbano, sino que un acoplamiento de este temita musical. Bueno, sí, es una fusión, ¿no?, de todos los ritmos, de todos los estilos. Hemos tratado, pues, de buscar, como decía, estar acordes a la actualidad, a lo que al público le gusta. Y también, pues, como me preguntaban, las letras son contenidos justamente que tratan de que se identifique el público con la letra, con el contenido y, cómo no, con el ritmo. Nosotros, el ecuatoriano se caracteriza justamente por ese ritmo alegre, por la música nacional, bailable y, cómo no, la cumbia. ¿Tu vida ha cambiado, Marilyn, en lo que es en la música desde que iniciaste? Ya en los conciertos ya la gente entona tus canciones. ¿Qué es lo más lindo que tú sientes? Sí, pues es una satisfacción muy grande, muy enorme, pues cuando visitamos cada escenario, que de a poquito la gente ya nos va identificando, ya se va grabando nuestras canciones, y pues sentimos así que no estamos arando en el mar, lo dirían, ¿no? Pero todavía nos falta mucho más, nos falta inyectarnos mucho más con el público, nos falta actualizarnos siempre, no todo el tiempo debemos estar en esto de la innovación. Y pues, como te comentaba también, espero ya, pues, dentro de muy poco tiempo también terminar mis estudios y pues sí dedicarle ya el 100% a lo que es la música. En estos 8 años, ¿por qué parte del Ecuador no más has viajado, lo que es Costa, Sierra Oriente, o te has mantenido lo que es la región Sierra del Ecuador? Pues la verdad, hemos mantenido solo lo que es de la Sierra y anhelamos, pues, que ya el público nos vaya identificando y se vaya familiarizando con Marilyn, me vayan conociendo, me vayan ubicando, y gustosa estaré de visitar todas las provincias de nuestro Ecuador. La música deja cosas buenas, cosas malas, recuerdos buenos, recuerdos ingratos. ¿Lo más ingrato que te ha dejado hasta el momento la música? Bueno, no sería no ingrato, más bien justamente la música, ¿no? Es el medio por el cual nosotros podemos transmitir nuestros sentimientos, alegrías, emociones. Pues puede ser que uno, cuando está triste, pues se identifica con alguna canción, algún ritmo, justamente con un contenido que le pegue, ¿no?, en ese momento, en el sentimiento de tristeza. Yo diría que no me he dejado nada de ingratitudes, al contrario, muchas felicidades, muchas emociones, he conocido a personas que nos han extendido su mano cuando hemos necesitado justamente para que Marilyn se mantenga en la música. Más bien me ha dejado satisfacciones. Hablando esto de emociones, tristezas, ¿Marilyn también entona lo que es rocola, lo que es en vivo, o tienes alguna canción rocola plasmada todavía? No he grabado, la verdad, temas, pero tengo sí dentro de mi repertorio, cuando voy a cantar en vivo, sí tengo un showcito de unos 20 minutitos de rocola. Siempre falta la rocola, infaltable en cada show. Sí, hay que estar con todos los ritmos, los estilos que a la gente, a unos les gusta de todo, ¿no? Entonces, si estamos en las fiestitas, estamos animados y a veces de pronto por ahí alguien quiere escuchar una rocola, pues Marilyn también hace estilo rocola. La canción más bonita que te tocó entonar, no de estos temas musicales, sino de otros géneros musicales que tú recuerdes. Bueno, a mí sí me gustan mucho los pasillos ecuatorianos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el aguacate, que también viene dentro del show que Marilyn hace en las fiestitas, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho el tema del aguacate. ¿Y cómo contactamos a Marilyn en lo que es para alguna fiestita, algún evento particular? Claro, con mucho gusto a Marilyn le ubican en el Facebook, en las redes sociales como Marilyn Encanto. También me pueden buscar ya en el YouTube como Marilyn Encanto. Y nos ubican en los números de celular al 098-05-25-572. En el convencional al 29-54-933, perdón. Al 29-75-933. Nueva línea que Marilyn todavía está. Estoy dando otros números ya. Van a llamar y no va a contestar Marilyn. Sí, me van a decir equivocada, perdón, es al 29-75-933. ¿Y en el celular directamente Marilyn contesta o le maneja la agenda a alguna persona en particular? No, lo contesto yo directamente. Vamos con el temita musical número 4, que es Morir Sin Ti, también al estilo de lo que es Marilyn Encanto y Seducción. Algo nuevo. Les presento el tema Morir Sin Ti, también es un covercito muy bonito que lo hemos hecho con el estilo de Marilyn. Mirando Continuamos, amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores y Marilyn en Canto y Seducción. Nos escuchas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M o si no en www.radiosc.com, en Play Store y también en TuneIn. Marilyn, nos contaste que te vienen sentimientos, la tristeza, todo eso en los shows. ¿Alguna canción que has pensado en componer o todavía o ya está? Bueno, yo tengo por ahí una letrita, ¿no?, que todavía no me he animado a ponerle el ritmo, ¿no?, pero en algún momento espero que sí ya lo plasmemos dentro de algún disco, pues, el tema, ¿no?, de la letra y música de Marilyn. Esperemos, pues, más adelante que se dé esa oportunidad. Mientras tanto, todos los temas que hemos puesto en nuestro segundo volumen son covers, que, como te contaba, estamos tratando de plasmar nuestro estilo también con este volumen. Es un estilo nuevo, como te lo dije al inicio, es algo que no se ha escuchado, es alguna cumbia, pero con algo bailable, con algo ecuatoriano. Como una fusión de ritmos, sí, pues justamente es lo que a la gente le llama la atención, ¿no? Algo nuevo, algo que no está, digámoslo, siempre repetitivo. ¿Quién se encarga, Marilyn, de lo que es el manejo de la imagen en los videos, de elección del vestuario, combinación de colores, todo eso? ¿Alguna persona que te acompaña en todo esto? Bueno, pues en tema de manejo de vestuario soy solo yo, ¿no? Me manejo yo. Y bueno, pues para acompañarme siempre a los eventos está mi prima, ¿no? Siempre está acompañándome. Ella es como mi manager, Martita Morales. Justo hoy no pudo acompañarnos por una calamidad que está pasando, pero ella siempre está ahí apoyándonos y siguiéndonos a todas partes que vayamos. Es excelente que tengas el apoyo de tu familia, porque en algunos casos vemos que la familia no le apoya tanto al artista cuando le dice quiero irme a la música. Bueno, pues sí, eso es un punto a mi favor y muy agradecida por esto, porque en este caso a mí y mi familia es la que más me ha apoyado, y pues ellos son el impulso justamente para que no deje la música de lado, y también están siempre pendientes de mí, acompañándome en los eventos, en cualquier situación que necesite. Siempre los papitos ha sido el apoyo fundamental en lo que es Marilyn, desde un inicio, desde que empezaste en lo que es la música. Sí, bueno, sí, mi madre sí me dio el primer apoyo, también sería cuando inicié, como te contaba, en la época del colegio, pues fue ella quien me dio también esa patadita de la buena suerte para impulsarme, pues, en la música, porque contaba en aquel entonces con ella y pues ella fue la primera persona quien me dijo sí, compremos las pistas, empecemos, y así iniciamos de a poquito en la música. Vamos con otro temita musical, luego seguimos aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Para mi gente linda de Ambato. Más. veces más. ¿Para qué te engordes hasta reventar? ¿Para que no comas 9 meses más? Amigas y amigos, aquí con más de Entre Cuerdas y Tambores, les continúa acompañando Jordi Minango y estuvimos escuchando algunas de las canciones de lo que es Marilyn, Encanto y Seducción. Sí, pues muy gustosa, ¿no?, de estar esta tarde con todos ustedes, con la audiencia de Radio Casa de la Cultura en 940M. Pues muy agradecida por el espacio que nos han brindado esta tarde para que Marilyn pueda presentarle al público sus temas, los éxitos que ha traído, que viene presentando, que viene innovando. Y pues en esta tarde quiero también presentarles, como no, el tema que se titula ¿Por qué te fuiste?, que es el tema con el que arrancamos en este año, en el 2019, al ritmo de cumbia, con el estilo de Marilyn, como ya lo habíamos mencionado. Marilyn, ya estamos con algo de un poco de tiempo, sin embargo, igualmente agradecerte por esta entrevista. Escuchamos canciones de lo que es cumbia y también música nacional, y entregarte un reconocimiento a lo que es Marilyn, Encanto y Seducción, porque sabemos ya que son 8 largos años de música, durante los cuales no te has quedado estancada, sino que has seguido. Felicitarte por eso. Muchísimas gracias, no me queda nada más que agradecerles a ustedes por ser el medio que nos ha dado su mano abierta para que nosotros podamos esta tarde presentar nuestras canciones. No me queda nada más que agradecerles inmensamente, y pues Dios le pague a todo el público también que nos está siguiendo, que día a día está al pendiente de lo que Marilyn hace, y pues muy agradecida, ¿no?, por este reconocimiento, por apoyar al talento. Ahora sí, Marilyn, para un último detalle, nuevamente los contactos, redes sociales, YouTube, ¿cómo te encontramos? Claro, pues les repito nuevamente mi número de celular, el 098-05-25-572. Les vamos a dejar también acá unos discos para las personas que se comuniquen, que se unan a la página. Les dejamos acá un recuerdito de Marilyn, y también les vamos a presentar el número convencional al que nos pueden ubicar, al 2975-933, y en las redes sociales nos ubican como Marilyn Encanto. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con este programa aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Como siempre, les acompañó Jordi Minango. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.